¿Esta es la puerta que me conduce al programa? Bienvenidos. Esto es... Cambalache. Una vitrina desordenada de frases, ideas y sonidos. Un programa solo para escuchar. Con María Noel Gómez. El mundo fue y será una porquería. Pero no te creo. En serio. Es la verdad. Pero no puede ser. Cambalache. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. O sea, ese mensaje no es lenguaje de dado ole. ¿De quién escribe gilipolleces como pipipipi? Pues tú y tú no. Estáis errados con H y sin H. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Un programa solo para escuchar. Parece que no entiendo nada. Cambalache. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Cambalache, que nos pueden escuchar por la web en www.aitidenradio.net o también 95.0 zona metropolitana, 98.2 zona norte y 96.1 Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, estamos aquí en otra bendita edición de Cambalache. Digo bendita porque acaban de pasar las Pascuas, nada más. ¿Qué tal, señor Héctor? ¿Cómo le va? Puede hablar, así escuchan su voz sensual. Perfectamente, muchas gracias por esta presentación. De nada. Bueno, el señor Héctor Martínez es el señor que está en los controles y gracias a él esto sale al aire. Bien, hoy tenemos un tema muy especial, muy agradable, digamos. Woodstock y la energía nuclear. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Simple. La energía nuclear se puede usar para cosas buenas como para cosas malas. En Nagasaki y Hiroshima se usó para cosas malas. Y eso fue después al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando quisieron darle fin a los japoneses. A partir de ahí, y porque acá todo tiene que ver con todo, empieza a gestarse algo que se va a llamar el movimiento hippie. Bueno, no los quiero enredar tanto, porque en realidad no es que empiece a partir de ahí, sino que empiezan a nacer los primeros niños de ese estado de abundancia en Estados Unidos, que 20 años más tarde van a ser los protagonistas del festival de Woodstock. No me sé, disculpa la palabra. Así que vamos a empezar como se merece, con el señor Bob Dylan en I Want You. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gates for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. My fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the queen of spades and talk with my chambermaid. She knows that I'm not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now you're dancing because you lied, because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you. Cambalache, un programa para pasarlo muy bien. Pues muy bien, después de esta deliciosa melodía que espero les haya gustado, vamos a empezar a meternos un poquito en lo que fue Woodstock. ¿Qué fue Woodstock? Ahora sí me sale bien la palabra. Bueno, para algunos pudo ser un festival de sexo, drogas y rock and roll, pero no fue eso, señores. Fue otra cosa mucho más importante que marcó una época de la contracultura, el hipismo. Bueno, como les decíamos, Woodstock comenzó con la idea de unos jóvenes que quisieron hacer un recital porque tenían dinero que les sobraba y dijeron, pues vamos a hacer un recital. El lugar elegido fue Wallkill, que estaba cerca de Woodstock, que era la meca de los artistas en ese momento, como Janis Joplin, Jimi Hendrix, Bob Dylan y Joe Cocker y demás. Sin embargo, era un festival para 50.000 personas. Sin embargo, parece que una radio, que fue la W New, dijo que ese festival era gratis, lo empezó a publicar. Apenas se habían empezado a comenzar a vender unas entradas. Entonces, ¿qué pasó? Se desbordó. Y toda esa gente que tenían pensada recibir 50.000 personas llegaron a ser 1.000.000 de personas. Por un día fue una de las ciudades más pobladas del mundo, esta ciudad de Wallkill. Ah, pero perdón. Luego les voy a contar más adelante que finalmente no se hizo ahí, pero eso es otra parte de la historia. ¿Dónde están esos hombres que tocaron aquel agosto de 1969? Pues unos años más tarde están un poquito más canosos, un poquito más gordos, pero las voces no las han perdido. Por eso ahora vamos a escuchar al señor Joe Cocker, que sí está un poquito más canoso y un poquito más gordo. Aquel Joe Cocker de los 69 era delgadito, con los pelos largos, los pantalones anchos, las camisas floreadas. Bueno, si ven en YouTube lo podrán ver. Vamos a escuchar al señor Joe Cocker, les decía, cantando con guitarra Brian May y Phil Collins en batería, en With a Little Help of My Friends. Would you stand up and walk out on me? Let me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. I wanna get my friend. Hold him on with someone to love. With a little help from Brian May, Joe Cocker, ladies and gentlemen. Cambalache en las ondas. Seguimos con más. Pues bien, como recién acaba de contar Héctor, contabas qué cosa que Joe Cocker no perdió la voz, ¿no? Joe Cocker no solo no perdió la voz, sino que pudimos verlo en el año 2008 y fue excelente en La Hamburguesa, aquí mismo en Tenerife, y la verdad que fue uno de los conciertos de los que harán época, la verdad. Pues sí. Seguimos escuchando. Seguimos escuchando. Bueno, decíamos, esto era un festival de descontrol para algunos, sin embargo ya explicamos que no era eso. Aparte de la música, Woodstock fue la contracultura por excelencia, el sexo, las drogas, el rock and roll. ¿Y saben que el eslogan o, bueno, el panfleto, no, cómo se dice, el folleto, el promocional del festival de Woodstock era una paloma con una guitarra? Porque además era un festival de las artes. En ese festival se acababa una era de mentiras y de bienestar y de que acá no pasa nada y de que somos una familia burguesa y está todo bien, cuando estos jóvenes realmente llevan el festival, este festival de Woodstock. Estas drogas, que antes, hasta el 68, eran permitidas como el LSD, pasan a ser un experimento de unos 15, químicos en un sótano. Y esta juventud las empieza a consumir, que bueno, fue lo que se vivió en esos 3 días de Woodstock. La juventud de la época entonces experimenta con las drogas, con los alucinógenos, y uno de los más conocidos fue el Purple Haze, o en español, Niebla Púrpura, que es una canción de ¿quién, Héctor? Jimi Hendrix, como no podía ser de otra manera. Exactamente, pero una versión súper extraña que vamos a escuchar ahora, que no sé de quién es, pero me encantó. We'll be right back. sí, pensé que era otra canción, pero era la misma, Héctor. Bueno, lo que acabamos de escuchar, ese bonus track de recién, era The Who, I Can Explain, una de las bandas estrellas de ese festival de Woodstock. Decíamos, ¿qué tiene que ver la energía nuclear con Woodstock? Pues bien, terminada la Segunda Guerra Mundial, como les contábamos, Estados Unidos decide bombardear a Japón para que se acabe finalmente el avance de Japón. Fueron dos hechos lamentables del uso de la energía nuclear. Ya posteriormente se sabrá que hubo mutaciones y deformaciones genéticas que duraron, no sé si siguen durando hasta el día de hoy o ya no quedan más residuos químicos. El asunto es que Hiroshima y Nagasaki fueron dos puntos donde se arrojaron las bombas nucleares, las bombas atómicas, con energía nuclear. Eso fue un mal uso que se le dio a la energía. Y a partir de esa época, justo en esa época, es la época de abundancia de Estados Unidos, contábamos hoy, empiezan a nacer esos niños que más adelante, 20 años más tarde, van a ser los protagonistas del festival hippie más grande del mundo. Pues bueno, vamos a escuchar una entrevista que hizo una compañera de la casa, Beatriz de Vera, a Luis Vega, profesor de física de la Universidad de La Laguna, en cómo se utiliza la energía nuclear, para relacionar un poquito Woodstock y la energía nuclear. La radiación que se emite junto con la liberación de energía, que puede producir daño. En general, digamos que como casi cualquier cosa, cuando se quema carbón hay un problema de contaminación. Cuando se queman, en este sentido, los átomos, pues a su vez se produce una radiación y unos residuos que siguen emitiendo radiación durante largos periodos de tiempo, a veces muy largos periodos de tiempo. Hay residuos tóxicos que pueden tener un periodo de desintegración, de desaparecer, digamos, en la naturaleza de 100.000 y 200.000 años. O sea que hay una gama. Hay diferentes mecanismos y de hecho no está bien resuelto del todo, ¿no? Tradicionalmente lo que se hace es que se entierran, pero sí sitios que sean muy seguros, geológicamente seguros, estables y suficiente profundidad, etc. A ver, si todo está bien hecho, en principio ninguno. Y en principio, en las zonas alrededor de los cementerios nucleares, si todo está bien hecho, los niveles de radiación no aumentan. El problema de esto es que siempre se tiene el miedo de que la tecnología puede tener algún fallo. Hubo un accidente nuclear grave en la isla de las Tres Millas en Estados Unidos. No hubo ningún muerto, no hubo ningún daño. Sí hubo un vertido de radiactivo y ya fue muy grave. Y luego el conocidísimo accidente, bueno, conocidísimo la noticia del accidente de Chernóbil, ¿no? Construir, digamos, centrales nucleares no es tan complicado como parece. Es, de hecho, relativamente sencillo. Lo que pasa es que hace falta un control y garantías del control. Bueno, en general lo que yo creo que hay que pensar es que el problema de centrales nucleares es un problema global, no local. Es decir, si hay riesgos por instalación de una central nuclear, es un riesgo global. Actualidad, cultura y lo que nos pidas. Y lo que tú nos pidas. En Cambalache. Pues bien, seguimos acá en este Woodstock. Ojalá hubiera nacido, por lo menos yo todavía no era ni un proyecto de ser humano. Bueno, tan joven no soy, pero tampoco. ¿Usted, Héctor, era un proyecto de ser humano cuando fue Woodstock? Ni siquiera eso. ¡Epa! No, de verdad, yo soy mucho más joven. ¿Qué quiere decir? Fue en el 69. Pues yo tenía 9 años para hacer un proyecto. Vale, bueno, yo tenía 6, digamos. Somos muy viejos. Somos muy viejos ya. Pero bueno, mi madre pudo estar, pero no estuvo. De paso, le mando un beso desde aquí, desde las cabinas de Aitiden. Bueno, regresamos a Woodstock y esta vez les vamos a pedir que ocupen las butacas porque en cualquier momento comienza la película. 1969, un decorador que vive en Nueva York regresa a su casa natal porque lo ha francamente mal y debe volver al pueblo donde ha estado, en Nueva York, para ayudar a sus padres a llevar un viejo motel llamado El Mónaco. El banco está a punto de quedarse con el negocio. El padre de Elliot amenaza con quemar el edificio, pero no ha pagado el seguro y él ni siquiera tiene dinero para llegar a casa de sus padres. Al enterarse de que en un pueblo vecino se le ha denegado el permiso para celebrar un festival hippie de música, Elliot llama a los organizadores. Hola, tío. Tienes licencia, ¿verdad? Sí. Esto mola. ¿Dices que quieres usar estos campos? 3 semanas después, 500,000 de personas se dirigen hacia la granja de su vecino en White Lake. Elliot está a punto de sumergirse en una experiencia que definirá a toda una generación. Cambiará su vida y la cultura pop para siempre. Corre el rumor de que tal vez tengamos más huéspedes de los que creíamos. Una película de Ang Lee. Recomendación: 5 estrellas. La policía se está planteando el primer cierre por emergencia de toda la autopista en la historia. ¿Qué? ¿Sabes cómo nos van a dejar el pueblo esos hippies? ¡Vamos a clausurar todo esto! Puede que la lluvia suelte alguna... ¿Descarga eléctrica? No queremos electrocutar al público. ¿Qué puedo hacer? Llama a tus tropas. ¿Tengo tropas? Tienes a tu madre, ¿no? Es como un batallón. Necesitas ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Dios mío. Está empezando. Ve a ver esa cosa. Ve a ver cómo es el centro del universo. ¡Me encanta esta colina! Es precioso. Es el destino. Justo ahí, en lo alto de esa colina. ¿Les has dado los brownies? En Cambalache puede suceder lo que quieras. Pues bien, lo que escuchábamos es conocido Born on the Bayou de John Fogerty. Y bien, solo un detallecito, este evento que costó cerca de 2 millones y medio de dólares fue el proyecto de 4 jóvenes. Es decir, como si Héctor y yo y 2 más dijéramos, vamos a hacer un recitalcito ahí en el Parque Sanabria. En Woodstock. En Woodstock. Continuemos. Mahatma Gandhi's body. El Canel, el de Besapati Argonne. Mr. President. No man, never, never, and never again. I have a dream. Cambalache. Pues bien, señoras y señores, Aitiden Radio se enorgullece en presentarles una llamada telefónica directamente con el señor Barack Obama. Sí, señores, como lo están escuchando, ahí está llamando, qué rápido, qué rapidez. ¿Contesta, Héctor? Nada. Sigue insistiendo. Ahí estamos. ¿Es el teléfono de la Casa Blanca? Sí, tiene un montón de ceros. ¿O es el móvil? No, es el despacho presidencial. Despacho 0055. 5-5-5-5-5-5-5-5. Qué raro ese último ring. Nada, no. ¿Intentamos una vez más? Vamos. A ver. ¿Pero estás seguro vos habías conectado con él ya para que te contestara? Hablé con la secretaria y me dijo que yes, when we can. Yes, we can. Ah, yes, we can. Condoleezza Rice. Ah, no, esa era la anterior. Cierto, perdón. No. Hablé con la secretaria Hillary Clinton. Ah, y te dijo que sí. Que yes, we can. Que hasta ahora, mira que son las 10 menos. Ah, perdón, son las casi 10 menos cuarto, ¿eh? Sí, nada. No. Nada, bueno. Ah. Pues bueno, lo intentamos. Un esfuerzo de producción. Pero bueno, menos gasto de teléfono al fin. Pero como nosotros siempre tenemos algo, vamos a hablar hoy con un enviado especial que tenemos de la agencia YouTube. Del pasado de sexo, drogas y rock and roll de los políticos que también algún día fueron jóvenes. Adelante con el informe. Aunque cueste creérselo, los políticos también han sido jóvenes y locuelos, marcapaquetes o maoístas como Tony Blair. Veamos la conexión de nuestros gobernantes con la trilogía del vicio: sexo, drogas y rock and roll, empezando por la última. Knock, knock, knocking on a heaven's door. Solo hay que ver moverse a los políticos para comprobar que su pasado guitarrero es más escaso que el de Ildi. Con una excepción, el ministro Bermejo, que en los 60 fue bajista pop con flequillo en el grupo Los Cirros. Y para vergüenza de los hijos del rock and roll, tenemos un farolillo rojo. Zapatero, ¡fue Tulo Alevín! Aquí ya la cosa cambia. El candidato demócrata Barack Obama ya ha reconocido que consumió cocaína y marihuana cuando era adolescente. Look, when I was a kid, I inhaled frequently. That was the point. Al líder de los conservadores británicos, David Cameron, le pillaron en el colegio a los 15 años con sus porritos de marihuana. Al Gore y Bill Clinton y medio partido demócrata también han admitido haber fumado cigarrillos de la risa cuando eran jóvenes y crápulas. Por su parte, George Bush ha puesto cara de póker cuando le han preguntado si ha consumido coca. Sí ha confesado que le daba la botella con ganas y además le pillaron una conversación secreta en la que admitía haber fumado sus petas de María. Aunque en esta foto, más que de fumado, tenga cara de psico-killer que esconde en el granero 4 fiambres descuartizados. ¡Qué miedo! Como casi todo hijo de vecino, los políticos también llevan un guarrete dentro, o una actriz porno, como Louise Freiberg, política ultraderechista danesa, cuyo partido proponía mandar a los inmigrantes delincuentes a Siberia. Se descubrió que había hecho pelis X y que los 70 era más maja con los no daneses que en la actualidad. Además de enseñar el comando en su época más anabolizada, a Arnold le han denunciado decenas de veces por pulpo. Según uno de sus publicistas, cuando una chica le pedía un autógrafo, él le respondía con el siguiente poema: solo si me dejas tocar tus tetas. Pero hemos querido dejar para el final las imágenes más duras, las más impactantes, las del pasado estético de los políticos. sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Silly ways, throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. You're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Pues bien, después de haber escuchado este informe especial de nuestro enviado especial de Ian Crowder de YouTube, que es la agencia especial, YouTube, vamos a seguir con Woodstock, porque seguimos en Woodstock. ¿Qué pasó con la cortina, Héctor? Se bajó la música, Héctor. Ahí está, mejor. Bueno, le seguimos hablando un poquito de Woodstock. Había un grupo de jóvenes que fueron esos que nacieron, se gestaron en la benevolencia, abundancia de Estados Unidos en 1940 y pico, que nacieron en un estado completo de burguesía. Es decir, vivían bien, no pasaban necesidades, podían estudiar, tenían auto propio, ¿qué más querían? Y dijeron, pues acá la vamos a joder, hablando en argentino, ¿no? La vamos a... Nosotros queremos otra cosa, es que estamos tan bien que, pues bueno, queremos otra cosa, queremos ver otra cosa, queremos parar con las injusticias. Había pasado la guerra de Vietnam, si mal no recuerdo, había pasado lo que decimos de Hiroshima y Nagasaki, y había como una venda en los ojos de la gente. Inclusive hasta en el periodismo también había una venda. No se discutía nada, era un estado de bienestar completo. Entonces ellos empiezan a decir no a todo. Y estos jóvenes, que eran cuatro jóvenes adinerados, como les decíamos, pusieron un aviso en el periódico New York Times que decía: jóvenes con capital ilimitado buscan oportunidades de inversión, interesantes y legítimas propuestas de negocios. ¿Qué pasó? Los agarró un nombre de una compañía disquera, dijo, pues vamos a hacer un recital. El recital era primero en un lugar para 50.000 personas, como les contábamos, y después terminó siendo en la histórica granja de Bethel, si mal no recuerdo, en Nueva York. ¿Y qué fue lo que sucedió? A las 50.000 personas

Pues bien, Summertime de la señora Janis Joplin. Me saco el sombrero. Bueno, y hubo más músicos. Uf, hubieron un montón que al principio no querían participar de este festival porque dijeron, ¿y quiénes son estos tipos que nos quieren pagar para que toquemos? Ya eran superestrellas como Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, The Who, bueno, etcétera, Airplane, Joshua and the Lights Show, Joe Cocker, etcétera. Sin embargo, el dinero lo solucionó todo y el festival duró esos 3 días. Empezó el viernes por la tarde y terminó un lunes por la mañanita, desayunado luego y para irse a trabajar directo. Entonces vamos a seguir con la música y vamos a escuchar ahora a Joshua, que no me sale, en The Light Show. Cambalache, un programa para pasarlo muy bien. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. En las ondas. Seguimos con más. Bien, después de este momento, vamos al momento cultural de Haitiden. ¿Por qué no te callan? ¡Cállate, cállate, cállate, cállate, cállate! Bueno, Bueno, y ahora estamos en este momento cultural de Haití. Ven escuchando de fondo a Bach en Air on the String. Bach no estuvo en Woodstock. Grandioso hubiera sido. Bueno, no se sabe. Y en este nuevo momento cultural de Haití, porque también queremos traer la cultura y desparramarla por ahí, vamos a agregar algo que se llama una frase célebre. Y en este caso las palabras célebres son de la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. ¿Que hay polvo en una obra? Pues claro que hay polvo en una obra. Si no hubiera polvo, no habría obra. O no hay obra sin polvo, se lo puedo decir de muchas maneras. Y no voy a seguir por eso porque están ustedes sonriendo. Pero también es bueno que sonrían. ¿Por qué no te callan? ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡No, por Dios! Pues bueno, ya fueron 3 días de festival, empezó un 16 o un 19 de agosto, si mal no recuerdo, después le doy bien la fecha, y terminó un viernes, empezó a las 5 de la tarde, hora del té, y terminó un lunes para desayunar a la media mañana, digamos. 3 días de festival, 3 días de música y de ideas también. Porque nosotros acá dijimos al principio que había 2 ideas, uno que era un descontrol, los hippies y el festival de Woodstock, como dicen algunos, y otro que era un movimiento contracultural muy importante que nace precisamente después de ese estado de bienestar en Estados Unidos. Para nosotros, y después de 40 años casi, porque fue en 1969, nos quedamos con la idea de que es un festival importantísimo, es un hito en la historia, por no repetir las palabras, de la contracultura. Y de los ideales también. Entonces nos vamos a despedir con una canción que me está pidiendo Héctor, porque ya nos queda poco tiempo, y así que no voy a hablar más, de Sly and the Family Stone, con la canción It's a Family Affair. Y Héctor me contaba también que Jimi Hendrix fue el último en tocar, ¿no? Casi de los últimos. El lunes por la mañana tocó Jimi Hendrix en Woodstock. En Woodstock, palabra que tendremos que aprender. Bueno, aquí estamos 40 años más tarde. Somos la generación perdida de esos viejos hippies, pero realmente me quito el sombrero. ¿Usted? También. Pues bueno, nos despedimos. Hasta la próxima, hasta más nos ver y adiós. They just love to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bomb, blood's thicker than the mud. It's a family affair. Family affair. Checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there, but you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair.